Señor, lo único que me va a garantizar aquí que tú vas a estar por siempre es tu palabra, es lo que tú dijiste. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios que después de toda la tribulación que Job pasó, aleluya, dice: y bendigo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, aleluya. Y bendigo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, aleluya. Dios lo que nos está diciendo, aleluya, confía, confía en mi voluntad, confía en mis planes, confía que yo estoy ahí, confía que yo voy a proveer, confía, aun cuando tú no veas nada, aun cuando todo esté volteado, confía, porque yo voy a bendecir al doble lo que perdiste. Ahora mis ojos pueden verte, Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos pueden ver que aquí estás. Que no me faltará nada, Señor. Nada. faltará nada. Todo es un plan de Dios. Todo es un propósito de Dios. Más allá.